Bienvenidas. Este ciclo pretende poner en valor los aportes de las mujeres que habitan en entornos rurales, especialmente centrándonos en la provincia de Málaga. En ocasiones, parece que en el medio rural no pasa nada o que no hay nadie cambiando el mundo desde allí. Este ciclo viene a desmentir esos mitos y nombrar lo invisible poniendo la vida en el centro. Bienvenida al podcast La Voz de la Juventud, como parte del ciclo de nuestro proyecto Mujeres, Ruralidad y Resiliencia Climática. Las mujeres y la juventud en general son agentes de cambio, son protagonistas en temas como la resiliencia climática, despoblamiento rural o la educación transformadora. Por eso nos encontramos hoy aquí con alumnado de Lía Alfaguara en Junquera. País Desarrollo busca conocer los paralelismos entre diferentes puntos de la provincia de Málaga, para ilustrar los retos y las demandas comunes que existen por parte de las mujeres y la juventud en estos territorios, de manera que podamos ilustrar este papel central a través de recursos audiovisuales. Hoy, el alumnado que me acompaña son Carla. Hola, muchas gracias por invitarme aquí. Patricia. Hola. María. Hola. Miriam. Hola. José Andrés. Hola. Y José Miguel. Hola. Todo alumnado de tercero de ESO, de IES Alfaguara, muchísimas gracias por participar, os lo agradezco mucho. La temática del programa es sensibilizar e informar en general sobre las violencias machistas y aprovechando que acabamos de pasar el 25 de noviembre como Día Internacional contra todos los tipos de violencias contra las mujeres, unirlo además hablando desde el medio rural. Para dar un poco de contexto y situar qué piensa la juventud sobre vivir en el medio rural, comenzaremos con la primera pregunta. ¿Qué significa para vosotras y vosotras vivir en una zona rural como Junquera y específicamente cuando hablamos de estas problemáticas que ha supuesto? A ver, pues yo creo que tiene ventajas y también tiene desventajas, como todo, hombre. Pues, por ejemplo, tenemos un lugar, o sea, podemos salir a la calle, los niños y eso, sin miedo a que nos atropelle un coche o nada. También nos conocemos más o menos entre todos, pero no tenemos tantos servicios como tienen las grandes ciudades. ¿Y a nivel de servicio a qué te refieres? ¿Qué tipo de servicios creéis que echáis en falta en este pueblo, por ejemplo? Polideportivos, lugares de ocio. Porque tenéis como... ¿Qué tipo de lugares de ocio encontráis en un lugar como Junquera, que es de lo que estamos hablando? ¿Cuál es vuestro ocio natural, digamos, y en vuestro tiempo libre? ¿Qué arbolito podéis llevar a cabo y demás? Pues nosotros cuando estamos en nuestro tiempo libre intentamos ir al campo de fútbol. Hemos montado hace poco un skatepark, pero solamente tenemos pocas cosas para divertirnos. Podrían haber más. Sobre todo cuando ya entramos al instituto, porque por ejemplo, cuando somos pequeños pues sí tenemos las actividades de ciclismo, pues tenemos muchas cosas así, tipo deportes y eso. Pero cuando ya entramos en el instituto, pues no, ya no tenemos casi nada que hacer. O sea, ya es por nuestra cuenta, no tenemos un grupo de nada. Bueno, a lo mejor fútbol seguís teniendo aquí en Junquera. Sí, sí. Bueno, y fútbol y eso, pero... Y baile también aquí. Y baile. Por ejemplo, clases así de cosas que te gusten hacer, también hay, pero poco. O lugares de ocio, así, de sitios cerrados, también hay pocos, tipo... Exacto. O sea, solo la Casa de la Cultura y que muchas veces, por ejemplo, tienen un taller de crochet y montado, de costura, no sé si de pintura, y pues tú a lo mejor vamos a quedar para hacer los deberes y nos apetece estar en una sala solo, pues muchas veces no podemos. Es que a lo mejor crean un sitio donde podamos ir hasta y ya está. Según decían aquí, iban a hacer el Ayuntamiento Viejo aquí, iban a hacer una sala de la juventud, según ponía en el proyecto este del nuevo alcalde. Sí, sí. O sea, ¿vosotros conocéis las propuestas que se hacen desde las instituciones y creéis que no son lo que realmente necesita la juventud en realidad? Bueno, en parte. Muchas veces las proponemos nosotros porque más o menos la mayoría de los años vienen y nos preguntan qué cosas queremos hacer, pero luego no hacen nada casi. Bueno, una vez que José Andrés aquí presente y unos amigos suyos se fueron a recoger firmas para montar lo que dice él, un skatepark, y pues eso. O sea, cada forma del skatepark ha sido una iniciativa participativa desde la juventud. Sí. Nosotros estábamos muy aburridos y pues nosotros decidimos hablar con el alcalde José Mari y le propusimos el skatepark y nos pusimos a recoger firmas y construyó chat. Una cosa que también he hecho yo así un poco de menos es, por ejemplo, sanidad o... Sí. Por ejemplo, hace poco yo me puse mala y aquí tenemos como un ambulatorio, ¿no? Pues sí. Ahí no te cogen de urgencia, de hecho, porque se supone que pertenecemos a Loceina y nosotros, que tenemos ya 14 años, pues no nos cogen en pediatría. Entonces nos tendríamos que ir a Málaga para recetar un ibuprofeno. Exacto. O si no, puedes pedir cita que te la hagan a las 2 semanas. Sí. Y a lo mejor si yo me encuentro mal hoy, que estuve una semana mala con fiebre en mi casa, después más o menos me puse bien y tenía la cita 2 días después de mejorarme, una cosa así. Que te echan falta la sanidad. Y también que los dan enfermeros que vienen recién hecha una guardia de 24 horas. Aquí para el pueblo. Me parece muy interesante porque realmente vosotras, no sé si sois conscientes, pero realmente la juventud con la que yo trabajo en ciudades así no son muy conscientes o no saben cómo dirigirse a la gente que toma decisiones en su, bueno, en su barrio, o en su ciudad o en su municipio, sea un poquito más grande. Vosotras y vosotras sí que sabéis qué hacer cuando queréis proponer algo, ¿no? Sí. Eso es algo que, por ejemplo, mucha gente de la juventud no cree que esté pasando. Cree que nos preocupa la realidad de vuestros pueblos, que no sabéis la situación que se vive, que no tenéis idea. Y bueno, aquí estáis demostrando que sí y que además sabéis comunicarla. Eso es algo que es muy, muy, muy, muy impresionante ahora mismo. Yo me he quedado con lo del skatepark, la iniciativa, firmas, están con los presupuestos participativos y en muchos sitios están gente con muy mayor o de mi edad que no sabe qué hacer para reclamar una mejora, ¿no? Y bueno, pues nada, felicidades y seguir así. Lleva eso toda la vida. De hecho, okay. También creo que aquí en los pueblos es más... La juventud está más... O sea, podemos pedirle más cosas al ayuntamiento y eso que en una ciudad que a lo mejor hay más lejanía. Porque, por ejemplo, yo tengo amigos que tienen padres dentro del ayuntamiento y la mayoría de la gente aquí conoce quienes están allí en el ayuntamiento. Y a lo de acercarte a pedir algo, pues no es un problema que, por ejemplo, en una ciudad va con completo desconocido que ni te da ni caso. Sí, hay una relación más horizontal, sí. ¿No? Hay más, menos, no hay una barrera que te impida el echarte para adelante, ¿no? Y por ejemplo, vosotros que sois juventud, que quizá en el futuro salgáis a estudiar o a trabajar, quién sabe. Pero hay gente que, por ejemplo, quiere, aunque salga a formarse y un poco a vivir otras cosas fuera, luego quiere quedarse en sus pueblos, volver a sus pueblos, a seguir con su vida, y le gustaría poder tener esa posibilidad. En el medio rural, en la provincia de Málaga y en general en todas partes, hay un proceso de que se están vaciando, ¿no?, los pueblos. Ahí todavía quedan municipios grandes, Junquera es un municipio grande, entre comillas, ¿no? ¿Pero qué creéis o qué propuestas tendríais que mejora para esa juventud que quiere, o por ejemplo está escuchando este programa y quiere volver o echa de menos sus pueblos o no quiere irse, digamos, indefinidamente y que para que se quedaran? Para fijar un poco la población a los territorios desde vuestra visión ahora mismo. A mí me da mucho coraje cuando escucho eso de que los pueblos se están muriendo. Pues los pueblos se están muriendo porque no invierten en los pueblos. O sea, en este pueblo, por ejemplo, no tenemos ni sanidad ni tenemos bachillerato. O sea, tenemos que irnos a Loceina. Que si lo que quieren, de verdad, es que en los pueblos haya gente pues que den trabajo en los pueblos, porque es que aquí puedes trabajar en el campo y poco más. Que si los pueblos se están muriendo, los pueblos están muriendo muy bien, pero que lo que hacen es dar una charlita que a veces ni la dan. Y nada, el dinero es el mismo, que aquí necesitamos también el dinero para que en un lugar haya gente, hay que invertir en ese lugar, en mi opinión. A ver, es que aquí tampoco hay bachillerato ni hay grandes FP, nada. Entonces, claro, nos tenemos que desplazar para poder estudiar. Entonces, claro, y trabajar ya, pues, más complicado todavía. O sea, es que creo que los trabajos que podríamos hacer de nosotros... Profesora. Camarero. Profesora, pero después de estudiar una pila, porque es que para que te destinen aquí... Claro. Lo siento, que la mesa está coja. Camarero... Pues trabaja en el campo, si tiene algún familiar... Bueno, sí, que trabaja en el campo es fácil, pero hasta ahí. Hay muy poco empleo aquí. Y aquí también hay una fábrica de mayoral, que ahí también podrían hacer, por ejemplo, el bachiller. Exacto. Que si quieren, se puede. Porque esa fábrica se cerró hace mucho tiempo y está vacía, no le dan utilidad. Aparte que es enorme, ahí cabe muchísima gente. O sea, tú te vas arriba en la sierra y lo que más se ve del pueblo es en la fábrica. La fábrica. Además, son dos edificios grandes. Sí. Uno dicen que está mal el techo, pero hombre, se puede reformar. Arreglarse se puede arreglar todo. Incluso cuando se cerró la fábrica en España, en Junquera fue algo que realmente afectó porque había muchas mujeres y muchos hombres trabajaban aquí. Claro, ejemplo, mi madre trabajaba y se tuvo que buscar otro trabajo. Incluso por eso mismo, el único semáforo que en Junquera estaba ahí, porque había muchos cruces de gente que salía de la fábrica. Ya el semáforo no funciona porque cerró, pero el único semáforo que hay aquí era por eso, por la fábrica. Sí. Que yo tenía familia que trabajaba aquí en la empresa Mayoral y luego tuvieron que irse. Tengo familia en Cataluña principalmente porque aquí no había trabajo. Que se tuvieron que ir. Bueno, obviamente no tienes por qué irte a Cataluña, pero sí te vas del pueblo si no tienes trabajo. O sea, si no tienes trabajo, no tienes dinero, tienes que irte a otro lugar a buscarlo. Claro, la gente de Junquera trabajaba en la fábrica y el cierre hizo mucho y la gente se tuvo que ir a otro sitio a trabajar. Y de hecho ahora no tenemos en el pueblo sitios para trabajar. La gente se va a Málaga, se va a otra ciudad, provincia, país. O gente que no tenga estudios así, pues va de limpiadora limpiando casas y eso. Porque luego... no tenemos cosas para trabajar, no hay sitio. Por eso baja la población, porque es que no tenemos futuro, no hay aquí sitio para trabajar. Es que exacto, yo por ejemplo, de pequeñita, yo no me quiero ir de Junquera, o sea, es un pueblo que me encanta, o sea, me gusta mucho la gente de aquí también, es un sitio muy bonito y me gustaría para vivir. Pero ¿qué pasa? ¿De qué voy a trabajar yo aquí? O sea, yo me tengo que ir, es que si no me voy, pues nada, pues... Entiendo, porque también si por ejemplo, que sois personas muy jóvenes, no digo que tengáis que tener clara la vida ahora mismo, pero ¿creéis que si tuvieseis una idea, un proyecto, que quizá pudiera ser algo como un proyecto laboral, me refiero, una idea de negocio, de algo que os guste cuando estudiáis, o aunque no estudiáis demás, tendríais un poco de facilidad o podríais llevarlo a cabo aquí, dependiendo un poco de lo que sea, obviamente, pero ¿creéis que os apetecería? Si no es que seáis del pueblo, también es una posibilidad, ¿no? Autoemplearse. Pero lo veis difícil. Si en el pueblo cada vez hay menos gente y se va viendo la gente, pues... Qué complicado. Todo influye, ¿no? Exacto. Es que, mira, últimamente, que se me venga a mí la cabeza, vino una mujer hace poco, montó una tiendecita por aquí, por el Calvario, ¿sabéis? El pinzapo trae. Eso, el pinzapo. Que esa no duró ni un año. No. Que... Y lo de montar una empresa no solo es difícil aquí en los pueblos, en general en toda España es difícil porque ya tienes que pagar una barbaridad para tener una tienda, o sea, te endeudas una barbaridad, que es que eso es muy difícil de recuperarlo. Y antes de esa tienda era un kebab. Exacto, un kebab. Que también cerró pronto. Que también cerró. Y también vino una niña nuestra que era de Reino Unido aquí a montarse una tienda de un sitio así con cosas de yoga, que también se fue menos de un año. Sí. Y en cuanto a empleo de ahora, aquí hay empleos como maestra, ¿no? De primaria o infantil, pero claro, en un futuro, cuando la natalidad baje en cuanto al dinero y que cada vez suben más las cosas, pues maestra de primaria o infantil, el colegio... Si la natalidad va bajando, se va a cerrar, ¿no? Sí, por ejemplo, no nos coge muy lejos. En el Burgo tendrán 3 profesores, porque hay niños, se vienen de hecho a nosotros en tercero de ESO, los del Burgo están aquí en nuestra clase, no ha venido ninguno del Burgo aquí. Pero que en el Burgo, ¿cuántos maestros habrá? Si es que hay 6 alumnos por clase. Sí, que hay. Maestros hay. Maestros hay, pero... Pero porque no junta la clase, porque es que... Como mucho, si juntas hay una, primaria, 15 segundos de primaria de, por clase. Que está juntado. Sí. Bueno, para un poco esta parte, situarnos un poco, la conclusión es que conocéis perfectamente las problemáticas de vivir en el medio rural y las problemáticas en general. Lo tenéis muy claro. También, bueno, al final, en todo el proyecto estoy hablando con mujeres rurales y también mucha juventud. También un poco el reclamo es que para que los pueblos y el medio rural funcione, también hay que promover que la gente se quede y que la gente se quiera quedar, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, aquí varios habéis dicho que sí que os queréis quedar en Junquera, pues yo creo que eso ya es con lo que os tenéis que quedar ahora. Y bueno, que la vida dará muchas vueltas, pero nuestros pueblos siempre serán nuestros pueblos. Sánchez, queremos dinero. Vale, ahora ya que hemos introducido un poco y nos hemos situado sobre lo que significa para vosotras y vosotras y que cómo conocéis cómo funciona perfectamente la sociedad y tenéis una opinión clara sobre muchas cosas, vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que nos ha traído al programa hoy, que son, bueno, las violencias basadas en género, sobre todo en el medio rural. Nos basaremos, o los datos que se van a dar se basan en varios estudios, que son mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural, realizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales en 2020. Sembrando Igualdad, estudio del mundo rural andaluz oriental, realizado por COGLOBAL en 2021. Y la violencia de género en el mundo rural, realizado por la Junta de Andalucía en 2022. Estos estudios y la parte de un poco diagnóstico de nuestro proyecto señalan que hay varios ámbitos que, según las mujeres y la juventud participante y los hombres participantes, que son obstáculos para la igualdad de género en general, pero también en el medio rural específicamente, o para salir de una situación o de una problemática que tenga que ver con esto. El principal obstáculo que señalan, como habéis dicho vosotros y vosotras, es la dificultad para acceder al mercado laboral, por diversas razones, también porque hay, como parece, oficios que se siguen dividiendo por género, y eso hace que la escasez de empleo unido a eso haga que un poco las mujeres sigan siendo las personas más afectadas en este ámbito. La feminización de la pobreza, que es un problema global, pero también presente en el medio rural, porque al hilo de tener dificultad para acceder al mercado laboral, obviamente genera una dependencia económica de tu entorno, ¿no? Y eso es un factor de riesgo. Y las tareas domésticas y de cuidado y las escasas posibilidades de conciliación de las familias, pero en concreto las mujeres, con la vida personal, familiar, profesional, que condena a muchas mujeres a situaciones de reclusión que acrecientan esa vulnerabilidad. El aislamiento que sufren esas víctimas en el ámbito de la pareja, además, puede ser triple. Por no poder estar en espacios públicos, y seguir siendo relegada al ámbito privado, por estar aislada geográficamente en ciertos medios rurales y por identificar su propia situación como algo individual que no forma parte de un problema social que vivimos mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes en general, que es lo que es. En estos estudios y nuestro proyecto además se identifica falta generalizada de conocimiento que tenemos las personas sobre qué hacer cuando vemos una situación de este tipo, a dónde podemos ir o dónde es el primer sitio que debemos de acudir. Sobre derechos y recursos, así que también en adolescencia, por ser vuestra edad también, incluimos aquí que la Fundación ANAR, en su estudio Evolución de la violencia contra las mujeres y la infancia y adolescencia en España hasta 2022, han agregado que la violencia de género en adolescencia ha aumentado en España en general, no sabemos en el medio rural, un 87,2%, teniendo 16 años de media. Así que nos gustaría hacer unas preguntas a todos y a todas para incorporar vuestra visión a estos datos, ver un poco cuál es la realidad y que vosotros y vosotras percibís, o los conocimientos que tenéis en el sentido de qué información os llega, no me refiero a conocimientos de saber datos, y qué opináis y qué pensáis que puede hacerse mejor también, porque vosotros y vosotras sois lo que viene después y sois imprescindibles, ¿no?, para que esto cambie todo el mundo. Lo vamos a hacer un poquillo por temática y vamos a comenzar por la educación, que es la primera pregunta y un poco creo que es la básica, ¿no? ¿Cómo creéis que la educación, y no me refiero solo a la educación que puede pasar en un instituto en lo formal, sino educación que tienes a través de tus amistades, de tu familia, del entorno en general, no sé, medios de comunicación, redes sociales, etcétera? ¿Cómo creéis, y me interesa la opinión de todo el mundo, abordar, que se debe abordar la problemática de la violencia basada en género? Bueno, yo creo que se debería enseñar desde muy pequeño a la violencia de género, que no está bien hacerlo, que si tuvieran que... ¿Qué? Si tuvieran que... Me he perdido. Si tuvieran que... Si yo fuera, por ejemplo, el que enseñara, pues yo lo enseñaría bien para que los niños... aquellos no lo podrían hacer, que tendrían una buena enseñanza. Es como que no nos dicen también un problema muy grande, es que nos dicen 20 cosas diferentes. O sea, nos dicen que si no sé qué es bueno, si no sé qué es malo, si no sé qué es justo, si es injusto, si es... Y claro, eso viene porque en casa te dicen una cosa, algunos maestros te dicen otra y otro. Y claro, ahora mismo ya tenemos nosotros una edad más crítica, pero, por ejemplo, los niños que están en primaria, le dice 500 cosas diferentes y al final el pobre se va a liar. Pobrecito, iba a tener una idea así más rara de lo que es la violencia y lo que no. O sea, habría que enseñar desde pequeño, pero siempre siguiendo lo mismo. O sea, es que hay mucha gente que, por ejemplo, yo he escuchado discursos de el feminismo tiene que ser así, pero tiene que ser la igualdad, pero no, el solo sí es sí está mal, o sea, cambiando normas, otros que sí hay que seguirlo a muerte, y eso te lo dicen diferentes personas, pero son ideas muy diferentes y chocan mucho. Entonces, nosotros que más o menos ya tenemos una idea hecha, pues no nos afecta, pero eso sigo pensando en la gente así más joven, que a lo mejor sí que les condiciona más. Sí, bueno, entiendo como un poco queréis decir que haya como tiene que haber un consenso en este caso sobre las violencias de género, que son lo que son. No hay mucho espacio para la opinión ahí, porque para empezar, bueno, está legislado, ¿no? Y partimos de esa base, que es lo que entra en la ley y lo que no, y un poco cómo empieza, todo el mundo conoce más o menos cómo empiezan las escaleras, ¿no? Las cosas. Bueno, la violencia en general, pero la violencia de género no va de un día para otro que ya empezamos a hacer cosas como agresiones, sino que hay muchas cosas en medio, como puede pasar con el bullying o como puede pasar con muchos otros contextos de violencia, ¿no? Empiezan ahí. Entonces, ese consenso sí que es importante, es interesante lo que decís. No sé si por aquí tenéis alguna opinión, ¿cómo creéis que la educación puede abordar eso? ¿O cómo os gustaría que os hubieran aproximado sobre estas temáticas de más jóvenes, por ejemplo, como dice la compañera? Pues en el colegio pues se conmemoraba siempre este día haciendo como discursos y se hacían pancartas y cosas como rememorando este día. Pero en el instituto veo, en mi opinión, que en vez de conmemorarlo, que lo conmemoran bien, a veces nos lo meten mucho por dentro. Me refiero que nos machacan un poco al decirnos, en plan, a lo mejor yo me equivoco y digo todos, y en un cartel tuvimos que repetir nosotros todas y todos, y por eso... Un poco más tenemos que poner todes. Y por eso, no sé, que a veces nos machacan mucho, y en mi opinión eso está llegando y a que alguna gente... de nuestros alrededores la idea. Piensen que esto está que esto no es así, o sea que esto lo están haciendo como que la igualdad ya está y nos están poniendo a las mujeres más por encima, porque claro, a veces se pasan, en mi opinión. A ver, que cada uno tiene su opinión y opina lo que quiere, pero que vale, que yo a lo mejor tengo unos conceptos básicos, que el respeto para las personas en general, pero es que a veces ya es pasarse, o sea, me explico, que muchas veces todo tiene que ser muy específico a la hora de todos, todas. Si por ejemplo pones todos, que es una palabra que se generaliza a mujeres y a hombres, neutro en la RAE, cogido por la RAE, que es que si me molesta, es que justo estoy pensando en una profesora, creo que lo estamos pensando todos, todo y toda y todes. Y todes. Claro, es que... Pero bueno, nos estamos saliendo un poco del tema, ¿no? Veo yo aquí... No, es verdad, no estamos saliendo del tema. Porque no estamos hablando sobre el lenguaje inclusivo ahora mismo. Pero pienso que... Viene a hacer cosas, o sea, viene haciendo esas pequeñas... Claro, es parte del movimiento feminista, ¿no? Que creéis que se centran mucho en unas cosas que igual no tienen que ver con el 25N en sí. Es que, por ejemplo... No sé si va por ahí lo que queréis decir. Eso más de unirnos, creo que muchas veces nos separa. Hay una cosa que yo veo. Por ejemplo... ¿Y qué se podría usar para uniros? Más pues que para el vamos neutro, a o sea, no fijarnos siempre. Por ejemplo, nosotros habíamos puesto el cartel en la clase, sí. Y ni niño ni niña nos habíamos dado cuenta. Para nosotros no englobaba todo. Sí. Desde nuestro punto de vista lo habíamos hecho para todos. Sí. Pero al decir eso ya hacemos así como que ya nos separan un poquito en ese momento. Entonces, para aportar, por ejemplo, aquí una solución a nivel general, porque, bueno, el 25N pues va el Día Internacional contra las Violencias Machistas, ¿no? El movimiento feminista tiene muchas otras aristas y muchas otras temáticas de las que hablar, no solo de las violencias de género, que es un poco lo que estamos hoy. Esa parte que querríais que puede uniros para entender un poco ese consenso básico sobre, ¿no? Como habéis dicho, que es algo que desde luego está mal, que no tendría que estar en la sociedad y que tendríamos que cambiar, y al final nuestros comportamientos, nuestra forma de pensar, como habéis dicho, empieza desde muy pequeñitos, ¿no? Y vamos formando nuestra personalidad y vamos adquiriendo conocimientos de una parte y de otra, generando unas opiniones que pueden ser diferentes. Ese consenso para que este mensaje de, oye, esto es violencia machista y esto no se puede tolerar, porque la igualdad entre hombres y mujeres parte de ahí, ¿no? De que nadie ejerza violencia sobre la otra persona, y un poco se puede extender, como hemos hablado, pues, desde bullying, ciberbullying, todas. La violencia, ¿cuál sería ese consenso que uniría y que sería un poco lo que quedaría claro? Para personas de vuestra edad estamos hablando, ¿eh? No hablamos como de la sociedad en general, sino de nuestra pequeña parcelita aquí hoy. Bueno, por aportar alternativas, ¿no? Ya que tenéis un poco identificado lo que no ha aparecido tan bien, ¿cuál sería la alternativa, digamos? A ver, yo así en global veo que está mejorando bastante, no solo la violencia machista, sino también la igualdad de género. Porque, por ejemplo, me fijo en nuestra clase y a los niños que están ahora mismo en primero de primaria. Nuestra clase, los que iban al fútbol eran los niños, y estábamos como más divididos, y eso es una realidad. O sea, las amigas eran las niñas y los otros niños, claro que jugábamos a veces juntos, pero era tu grupo de amigas, si era una chica, por ejemplo yo, mi grupo de amigas era una niña y los chicos se juntaban con los niños. Así, ya está, y punto. Y si te juntabas, si era una chica, te juntabas con los niños, era marimacho, y si era un chico, te juntabas con la chica, eras maricón. Esa era una cosa así. En mi caso, por ejemplo, yo desde primaria o así, empezábamos a juntarnos niños y niñas, porque yo tengo amigos y amigas. Yo en nuestro grupo, de hecho en el recreo, nos juntamos a un grupo bueno, somos varias personas, y nos juntamos niña y niño. Que es verdad que hay veces que las niñas se van por un lado y los niños por otro, o si yo tengo un problema, se lo cuento primero a mis amigas antes que a los niños. Pero como juntar si nos juntamos. A ver, juntar si nos juntamos, sí. Ahora, porque nos cae bien, por ejemplo, yo ahora también me junto con amigos y eso, pero desde estar, cuando éramos más pequeñas, era la niña con la niña y los niños con los niños, sí. De manera que yo he cogido más confianza a mi grupo de amigas, y no porque con los chavales no me viene, con los chicos no me lleve bien, sino simplemente porque los conozco de menos tiempo, no conocen tantas cosas de mí y tengo menos confianza. A mí, por ejemplo, si me pasa algo, pues lo que dice María, yo se lo cuento a mi grupo de amigas. Pero es una cosa que ya no veo en los grupos. El otro día fui al campo de fútbol y ahí estaba un equipo de chicos y chicas, más o menos el mismo número de chicos y chicas, jugando al fútbol. O sea, en un equipito que hay. O sea, un equipo mixto, pero mixto de verdad, no es que haya una niña y el resto sean niños. En un equipo mixto de que había niños y niñas y que se estaban llevando súper bien y que los grupos eran mixtos desde muy chiquititos. O sea, creo que eso es cuando llega a nuestra edad, pues tendrá la misma confianza todos con todos. Y que hay menos separación de géneros por esa parte. Hay menos como imposición un poco de dónde van chicas, dónde van chicos y qué decimos, qué hacemos, ¿no? Por separación. ¿Por ahí qué opináis? Que todo lo vemos gris, estamos mejorando sociedad. Estamos, claro. Evolucionando, claro. ¿Sí? ¿Creéis vosotros que sí? Hombre, yo creo que siempre cuando somos chicos intentamos buscar gente con más afinidad, entonces vamos a buscar gente de nuestro mismo género. Y cuando ya vamos creciendo, pues se hemos cambiado, no juntando tanto con chicos como con chicas, porque también nuestra visión va cambiando, ¿sabes? Sí, bueno, y también es importante, ¿no? Tener amistades y gente que te rodee de todo tipo y que te rodee la diversidad. Por ejemplo, en casos como que me habéis hablado, pues de que habéis hecho cartelería y demás, me interesaría conocer también si un poco, ya sea en la escuela de más pequeñito, pequeñita o en el instituto, tenéis charlas, tenéis actividades sobre qué es la igualdad de género, y me refiero como a entender esa igualdad entre hombre y mujer, igualdad real y formal, porque sabéis que en España la igualdad formal existe, ¿no? La legislación es igualitaria, pero luego en la sociedad vemos muchas cosas y en algunos temas más que otros, obviamente, que esa igualdad no se transforma todavía. La sociedad estamos yendo todavía un poquillo adaptándonos. Entonces, partiendo de que la formal existe y que ahí está bien, habéis recibido formación, bueno, información sobre estas temáticas y también un poco sobre las violencias machistas, porque también me interesa conocer la opinión de chicos, porque muchas veces se pone el foco en las víctimas, O por ejemplo, las víctimas de violencia machista hay también que son niños y niñas pequeñas que les afecta, varones y mujeres me refiero, que les afecta estas situaciones que pasan. Entonces, un poco cómo la plantean, cuáles son vuestros primeros contactos con estas temáticas. También hablamos como de la escuela y el instituto, luego hablaremos del resto de entorno como redes sociales o así, ¿vale? ¿Habéis tenido? ¿Cuál es vuestra visión general de esta problemática? En el colegio hemos, yo creo que no hemos llegado a tener charlas sobre la... O alguna actividad, ¿eh? No me refiero tampoco a esa, una charla. No, sobre actividad la... Actividad era colorear esto de morado y ya está, más. Y ahí sí. Se quedaba. Los días estos salimos a lo que es el patio. Al patio, sí, rememoramos. Pero poco. Alguna de eso, pero los chavales que le dieron al fin y al cabo, en la quimia, a lo mejor son niños de 3 años y 4 años que son niños que están pensando en cualquier otra cosa menos lo que están diciendo, entonces pues... A partir de YouTube es cuando ya nos dicen cosas de como un criterio más. En el instituto, como en el instituto yo he ¿cuántos años tiene? 5 años. ¿Sabes leer? Toma un discurso feminista, lo lee y ya está. Sí. O sea, pero en el instituto yo llevo ya 3 años y de los 3 años yo creo que hemos tenido más de 3 charlas en el instituto. ¿Cómo se aprovechan como estos días internacionales o no? No, cuando... Más de 3, no. Yo me acuerdo en primero que eran... Todas las semanas teníamos sí. Una cosa. Y este año, en segundo y en tercero, pues también hemos tenido sí. Charlas. Hombre, es que, por ejemplo, en el instituto es verdad que nos dan muchas más charlas que en el colegio. Porque muchísimo más. En el colegio no... A ver, entienden como que eres más pequeño y no tienes todavía la capacidad de entender. Pero yo pienso que las deberían de hacer porque, aunque no tengas capacidad, ya vas como que entendiendo lo que es la violencia de género y lo que no tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer para ayudar. Que a lo mejor, si te hacen algo o te pasa algo, que tú también seas capaz de decir, me han hecho esto, me está pasando esto. Porque también, este año, ¿no? Por ejemplo, en España llevamos 54 mujeres violadas. Pues esas son las que se asesinadas. Pues asesinadas. Violadas creo que son más y todo. O asesinadas 53. Sí. Pues esas que se sepan, ¿no? Sí. Violadas habrá muchas más y las que no se saben porque hay gente que no lo dice. Sí, que entonces, no cifras, se que, debería de trabajar lo que no es cuenta de eso, y que se pueda decir. Una experiencia parecida a mujeres que no se dan cuenta de que han hecho algo. Exacto. Con nuestro, con nuestro claro querido que cura. La prevención va mucho con la identificación. Con nuestro antiguo párroco no pide que, una polémica. Nuestro querido... Polémica no, que, polémica que no, drogaba no, chicas no. Y las violaba. ¿Eh? Sí. Una cosa así. ¿Eso es información Vox Populi o...? No. Eso salió en la tele. O sea, es verdad, el cura de aquí... Está en la cárcel. El cura de aquí, no, que fue que es de verdad, ahora mismo está en la cárcel y se sabe, salió bueno, en la noticia y todo. Que hizo ese tipo de sí, delitos que salió sexuales. En la noticia y pero todo. No hizo, y fue la novia la que enseñó la prueba. Y tenía escondida una novia en Melilla, donde ahí trapicheaba también. Pues exacto, ese cura era de aquí, trabajaba aquí actualmente. En el Burgo y demás. Pero fue tan famoso que tú buscabas cura en Google, le dabas noticias y la primera noticia te que salía era una suya, foto de él en la feria de Junqueras, que de hecho está Esther, sale en una foto por detrás. Sí. Esther, la compañera nuestra, sale en una foto por detrás al lado del cura. Es decir, también... Y eso, o sea, ¿sabéis que hay gente que ha sido, sin decir nombres ni nada, por favor, que ha sufrido ese tipo de violencia y no lo había identificado como que eso era lo que le había pasado? ¿O cuál ha sido que habéis dicho que hay gente que no se ha dado cuenta de que le ha pasado algo? Porque el cura lo que pasaba era que le administraba un somnífero que le agravaba y todo eso y las mujeres no se dan cuenta. Por es eso como no, si te sedan. Por eso claro, tardaron en pillar, porque no se dan cuenta. Te quedabas dormida y a lo mejor cuando te despertabas pues no te acordabas. Claro, tú venías de misa. Incluso, lo pillaron porque la novia vio la fotito. No se dieron cuenta, que esas mujeres no se dieron cuenta porque lo notase, no se dieron cuenta. Sino sí, que estaban, que no tenían conciencia en ese momento de lo que pasaba. La denuncia fue porque pillaron el disco duro con las grabaciones, no fue por... Claro. Pero fue ya cuando la pelaron, pues mucho tiempo. Cuando estaba acá sí. En Melilla. Por ejemplo, yo fui a un campamento y era. Y el cura era el jefe de los curas, porque había tres curas y era él el que lo contaba. El cura supremo. Ya. No, pero o sea, que también tenía un cargo de poder, ¿no? Que eso también implica a veces, bueno, acceso y posibilidad de hacer este tipo de cosas un poco ahí en secreto. Y que también la percepción social haga que a lo mejor a ese tipo de figuras no se les cuestione tanto, ¿no? Puede ser. A mí me gustaría pasar al siguiente tramo, que continuamos un poco en esa percepción social, que el entorno, en cualquier entorno, pero creo que también en el medio rural es específico, con unas problemáticas concretas, es muy importante que sepamos, uno, identificar y por lo tanto prevenir este tipo de violencia con nuestros iguales, ¿no? Y apoyar también si somos testigos o parar según qué comportamientos, que son la primera escala, porque, por ejemplo, hay datos de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales que se contabilizan que el 33% de las víctimas de violencia de género en 2023 en España, que eso son muchas, o sea, hay miles, hay decenas de miles de víctimas de violencia de género todos los años en España. Pues el 33%, es decir, un tercio, era municipios de menos de 20.000 habitantes, que son muchos municipios en España grandes, pero bueno, que es mucho, ¿no? Entonces, y bueno, también sabemos que la violencia contra mujeres y niñas en el mundo es la violación de derechos humanos que más extendida está, porque es donde más se sufre, ¿no? Los contextos son diferentes, no es lo mismo España que otro tipo de zonas en el mundo. Hay otras problemáticas, pero es así. Entonces, el tema de la percepción social. ¿Cómo opináis vosotros y vosotras que vuestros iguales, de gente de vuestra edad, también un poco me interesa qué pensáis de la gente más mayor, ¿cómo veo, qué percibe que es violencia de género y si creéis que hay más conciencia, por ejemplo, en personas de vuestra edad? Conciencia me refiero a conocer un poco qué es, qué tipo de cosas son, que antes. O, por ejemplo, más conciencia vosotros y vosotras, que a lo mejor gente más mayor de vuestra familia o que os rodee, pensáis que sabéis identificarlo un poquito mejor, porque creo que bueno, como habéis hablado, ¿no? Estáis mejorando y sois muy conscientes, lo estáis demostrando aquí. Y al final, vosotras también sois personas que pueden cambiar lo que dicen y hacen vuestras amistades o en vuestras casas. Tenéis también esos poderes, ¿no? A ver, no voy a decir nombres, pero... No, por favor. Anonimato. Pero en el pueblo, yo al menos sé de uno, habrá más, sí. Pero que casos de violencia que se saben, que no se han denunciado muchas veces porque, en este caso porque las mujeres no querían, no sí. Ha querido denunciarlo, pero se tiene pruebas suficientes como para que el hombre lo cierre unos cuantos años. Pero para que, claro, como la víctima no denunció por miedo. Sí. A ver. O sea, y ahí entran muchas cosas, ¿no? Que puede ser miedo, dependencia, no saber qué hacer, si eso pasa. O sea, al final los ciclos que sufren las víctimas son muy específicos y es importante también entender eso y empatizar con eso, ¿no? No siempre todo el mundo es capaz de denunciar y salir de ahí, no siempre todo el mundo puede tener la posibilidad. Pero en la percepción social en general, ¿cómo lo veis con la violencia de género? ¿Creéis que algo, por ejemplo, habéis hablado, ¿no? Que ¿creéis que se cuestiona? O ya en vuestra generación sí que es como, bueno, si esta persona me dice que le ha pasado esto, lo primero es creer y luego ya veremos, y si no ha sido, pues ya veremos. ¿Cuál es un poco la percepción, no? Bueno, ¿qué opináis? Hay mucha gente que conozco que lo de, por ejemplo, se pone a decir, eso seguro que se lo ha inventado para fastidiar al otro, para liar, que sí que se cuestiona actualmente. Que sí, haya, sí, cuestionando, crees tú, ¿no? Y una cosa que me sorprendió a mí es que, por ejemplo, yo tengo un amigo que le parece a un chaval le estaban acosando una exnovia y que fueron a denunciarlo, tenía mensajes de la novia diciéndole que le iba a matar, que se iba a encontrar en su casa, que, o sea, así fuertes que, o sea, que se sabía que lo estaba amenazando. Y no quisieron abrirle un caso, fue a la policía de la sociedad y no quisieron abrirle nada. Dijeron que eso no iba a salir, que es que no solo perjudica a las mujeres porque muchas veces no se cree, sino que es verdad que hay mujeres que a veces se benefician de alguna norma. Bueno, ahí entramos en un tipo de violencia y de acoso que no es violencia de género. Sabemos que la violencia de género la sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, eso hay que tenerlo claro. El resto de violencia, si a alguien le acosan, que es un delito, a quien sea, vamos, chica o chica, eso sí que se tiene que abrir diligencia, independientemente del género de quien lo sufre, y eso es una legislación aparte. Si a ti te están acosando por el móvil una chica o un chico, a una chica o un chico, o mayores, tienen que apoyaros la autoridad, de eso que lo sepáis, no pueden decir que por género no va a salir. También es verdad que las cosas digitales, a día de hoy en general, sigue un poco, yo creo, la fuerza del Estado un poco atrasada con eso, y como que parece que no tienen riesgo cuando en verdad ya hay una segunda vida ahí, ¿no? Que también es lo que se habla de, por ejemplo, la violencia de género que sufren muchas personas adolescentes, o bullying en general, ¿no? De cualquier tipo de chico o chica, al final continúa, porque a través de redes sociales o de la conexión que tenemos en el móvil, fuera del entorno donde yo me encuentro con esta persona sigue acosándome o sigue insultándome o sigue, ¿cómo se dice?, como un poco extorsionándome con las cosas, ¿no? Entonces es importante que esa parte la sepamos y que a quien le pase tiene que denunciar y que no es por, no hay una diferencia de género, pero tenemos que tener claro cuáles son los límites de la violencia de género y cuándo es otro caso de violencia, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, LGTBI-fobia, que puede ser racismo, que puede ser otro tipo de cosas y que a veces interseccionan. También a veces hay violencia de género unido con eso y demás. Entonces, ¿pero creéis que ahora hay más conciencia que antes en general? Aunque luego nos encontremos con casos concretos, ¿no? También entender que a veces hay casos concretos que no se tratan como deberían, de todo tipo, pero bueno, que esa no es la norma, ¿no? También vamos a centrarnos un poco en la norma y en la problemática. ¿Creéis que hay más conciencia que antes? ¿Que vuestra generación tiene más conciencia? Creo que hay más conciencia que antes, pero también creo que las mujeres, las niñas, estamos más concienciadas que los niños. No es ser más como tirando para las mujeres, es mi opinión. Las mujeres son, las niñas piensan más y son más conscientes de lo que día a día hay, de lo que pasa, de las víctimas que hay. Y los niños lo veo más como que pasan un poco del tema, algunos, no todos, pero algunos sí. Es que si la noticia dice que una niña de, por ejemplo, mi edad o incluso más pequeña iba por la calle, la han cogido y la han violado, pues yo me lo tomo así como... Yo a lo mejor salgo a la calle y voy mirando para atrás y hay alguien. Exactamente, y ese miedo no lo tienen los niños. Y si veo a un señor mayor o a un hombre caminando por la otra acera, cabeza me ha cambiado de acera. Es que es... A ver... Sí, te interpela un poco más, ¿no? Exacto. A ellos, por ejemplo, no. Hombre, claro que hay también casos, pero... A ver, yo creo que también las niñas nos lo tomamos más en serio porque estamos casi siempre escuchando que a una niña le ha pasado aquello, a una niña le ha pasado esto... Y, a ver, que hay casos de niños que lo han pasado seguramente porque es lo más probable, pero que normalmente siempre escucha a la niña. Entonces, pues claro. Claro, te identifican, ¿no? Te lo tomas un poco más, podría pasarme. Te lo tomas un poco más en serio. Ya, ya. Bueno, también, por supuesto que hay chicos, como digo, que son víctimas de violencia de género porque son hijos de y personas que sufren violencias sexuales, pero normalmente son... Por otro hombre. De hecho, la mayoría de hombres, de niños y eso, que sufren violencia sexual suelen ser por otros hombres. Claro, entonces ahí la educación... En Estados Unidos no sé si se encontraron un montón de cadáveres en la casa de un hombre que lo había violado y eran todos chavales. Pero, claro, están en Estados Unidos y a lo mejor ellos encuentran una noticia que en Estados Unidos hay 20 chicos a los que han agredido y yo me encuentro que hay 15 chicas en mi barrio que la han violado, pues no es lo mismo. Es más cercano, ¿no? Es más cercano y además es... Claro. ¿Qué opináis vosotros? Ahí es importante también porque creo que los chicos, hay tantos chicos concienciados y que también puede ser esa parte del cambio, ¿no? Para empezar, cómo tratamos estos problemas y cómo nos los tomamos como una parte que también nos afecta, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Qué percepción social tenéis de los chicos, también sin nombre, que os rodean en vuestro entorno? Este tema, porque es importante que seáis como que vamos todos juntos, ¿no? Hacia cambiar eso. No es que vayamos las chicas y los chicos, no. Hombre, al fin y al cabo la concienciación es diferente entre ambos géneros, pero yo creo que sí es verdad que las mujeres como que se lo toman en serio porque, no más en serio, sino que son más conscientes porque lo toman más como algo suyo, mientras que algunos chicos son... Pero en general es que algunos chicos son... No le importa mucho lo que pasa en el resto del mundo, pero porque son así, en plan, no le importa, aunque tenga que ver con algo que le importa a ellos. Plan, le das exactamente igual, plan. Yo creo que define más la persona que esté importado, plan, que esté relacionada con él. Luego, por ejemplo, el chico que sí le importa más cosas que pasen fuera de lo que es su entorno. O sea, no, plan, no solo es tema de género o que esté relacionado con él. Hay gente que por sí no le importa nada de cualquier cosa que pase fuera. En plan, esa gente va y muchas veces repiten cosas que escuchan por ahí y no le importa mucho. Pero que yo creo que sí, chicos, que le importa más cosas y no tienen eso lo que va con, por ejemplo, con algo que lo sufran ellos, sino que pase a otras personas. Bueno. Y también, venga, José, antes que yo sea... Yo creo que depende de la persona, pero que cada chico tiene que tener claro la consecuencia que tienen a ese tipo de cosas. Que aparte del daño que le produce a esa persona, pues... te arruinan la vida. Un problema que también pasa es que la gran parte de violaciones o violencia de género son de parte de personas que o... son cercanas. No. O tienen ciertos problemas con alcohol, droga o problemas psicológicos, son de situaciones irregulares, es decir, que no tienen nacionalidad. Entonces, por mucho que tú intentes educar a un número de personas, estas personas que están bajo efectos de droga, alcohol, o son gente que no han recibido esa educación, pues lo van a seguir haciendo, ¿me entiendes? Bueno, pero ahí también entramos con un poco que no todo el mundo, una parte muy pequeña de las situaciones de violencia de género, de hecho, pasan a porque haya droga o alcohol involucrado, ¿no? Es un problema generalizado también de consumo de sustancias. Hay gente que también puede perder un poco los papeles en ese caso, pero son procesos muy continuados que no siempre están relacionados con eso. Y también un poco como sociedad en general se nos ha vendido también que la violencia basada en género tiene que tener una explicación. Que alguien no lo hace porque sí, porque eso es algo como que no entendemos, ¿no? Porque es algo muy, muy malo, ¿no? Entonces es importante como tampoco no excusarlo como en otro tipo de actitudes, porque puede pasar en cualquier entorno, con cualquier tipo de problemática social, en cualquier situación económica, en cualquier hogar o en cualquier pareja o en con cualquier tipo de condicionamiento. Y de hecho, por ejemplo, me ha gustado que has dicho de nacionalidad y demás, porque ahí encontramos un problema que se junta con esto, ¿no? Que a veces cuando no tenemos una situación regular, no es mucho más difícil, por ejemplo, denunciar o salir de ahí, porque si no puedo encontrarme un trabajo por otro lado o no tengo permiso y no voy a poder, si por ejemplo estoy sufriendo una situación muy fuerte, imagínate, pues ser parte de un piso de acogida o de un piso de estado secreto, se juntan también problemáticas que es verdad que hay que tener también en cuenta, ¿no? A ver. Perdón, que te he cortado. Sí. También hay, creo que también entra dentro que mucho, se me ha ido, lo siento. No pasa nada, ya te volverás y volvemos a eso. Ah, no, sí. Sí. Que por ejemplo, los chicos los ven más en tercera persona, pero no solo por eso, es que a lo mejor tú tienes una cuenta de Instagram. Sí. Y hay un hombre de 40 años que te empieza a escribir, pues no sé qué, la edad solo es un número y cosas así, y empieza a ligar contigo un tío de 40 años, pues eso lo vemos más de cerca. Yo tengo amigas que le ha pasado, porque por ejemplo yo no tengo Instagram, soy antisocial, pero tengo amigas que sí que tienen eso y que le ha pasado y que... Pues okay, vamos por a hablar ejemplo... eso cargado que estás diciendo con el siguiente bloque, que creo que también es el más importante y en el que vosotros sabéis más que yo y que toda la gente que estamos aquí, que es un poco redes sociales y esos medios de socialización que usamos ahora, que son parte de nuestra vida diaria, y es así en toda la sociedad, con todas las edades, pero bueno, en vuestra edad es más una cosa como que va acompañado siempre, ¿no? Y quizá tenéis un poquillo más de educación digital que a las personas mayores, o incluso a mi edad, que no soy tan mayor, pero nos pasa, o bueno, todas estas cosas que te vienen los bulos, te vienen no sé qué, que yo creo que vuestra edad tiene un poquito más de capacidad de ver que eso es algo que alguien ha hecho porque sí, ¿no? Entonces, y al hilo de lo que tú decías, de perfiles falsos que usan, bueno, falsos o no falsos. Usan perfiles falsos a veces, pero que yo sepa, ninguno le ha pasado cerca mío. De perfiles falsos, claro. Pero esto sí. Y cosas que me han pasado, por ejemplo, a mí, tú entras a Omegle, que una, bueno, Omegle ya se ha cerrado, ¿no? Alguien ya, que creo que ciertas personas ya están sabiendo lo que voy a decir. Tú sí. Entras, Omegle es una página donde tú entras y puedes hablar con gente al azar, o sea, por la cámara, y hablar con gente de todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Tú entras y lo que te sale en más del 50% de las veces es genitales masculinos en la cámara. O sea, abres y es lo primero que te encuentras. Pero yo creo que esa gente lo confunde, pero porque hay muchas páginas estilo Omegle, pero con fines más sexuales, para que esa gente lo confunde, porque no suelen ser personas que estén muy buenas de la cabeza y por eso van a Omegle. Y los servidores lo cerraron por eso, pero también eran por fallos en la red. Y porque no tenían, el tío no tenía una capacidad para solucionar todos los errores y todo el tema de servidores y aparte del problema de... Claro. Había brechas, ¿no? Digamos, de seguridad. Y brezo cerrón. Pero es que un poquito tú te metes a algún lado, pues yo que sé, para pasar un rato, y lo que te encuentras es uno tras otro, literalmente. Pero con esas cosas también hay que tener cuidado, porque hay perfiles en Instagram que te piden solicitud, ¿no? Y a lo mejor tú ves que no sigue gente, a lo mejor que te lleva bien con, que se lleva bien contigo y le das a seguir a lo mejor, y suben fotos que tú dices... Es más chico que yo, aunque fuera más grande, y sube esa foto que no se tienen que subir, porque es una red social. Es que tú sabes que fue... Para algo está OnlyFans, o sea... hay de ese estilo, ¿no? Yo qué sé. Hay como que concienciar a la gente de que esas fotos no se deberían de subir en una red pública, red social. A ver, no red pública, sino una red que ven niños, o sea, ven... Pero bueno, a ver, ya niños, no niños, no como... Pero es que aparte... Es que a mí me video solicitó un niño más chico que nosotros y tenía esa foto en Instagram. Pero es que aparte ya no es solo quien las ve, también es lo que se hace después con esas fotos. Claro. Es que, tú no sabes quién está viendo realmente esas fotos tampoco. Hombre, si pides solicitud y sabes que tu cuenta tiene fotos así. Oh. Hablando de nudes aquí en el, sobre todo en este instituto, que los nudes son una cosa. No bien se sacan por Instagram, bien sí que es verdad que a veces parece que no piensa la gente al subir una cosa. Y eso en el colegio también habría que dar charla. Que en el colegio también habría que dar charlas sobre esta concienciación que estamos hablando ahora, ¿no? Porque desde ahora los niños cada vez más empiezan a subir cosas a las redes sociales, cada vez más pequeños, ya que nos dicen que somos la generación tecnológica o algo así, ¿no? Nativa digital. Nativa digital. Que a los niños habría que decirle todo esto porque hay niños súper pequeños en Instagram que no piensan lo que van a subir y a lo mejor suben alguna cosa que se puede correr por algún lado y fastidiar a ese niño. Algo que suele pasar es lo típico que te solicita una cuenta falsa que se ha hecho alguien del pueblo, pero su objetivo es que te crea la cuenta falsa, te creas que estás enamorado de ese, que has ligado y que se eren un poco de ti. Exacto. No hay objetivos luego más macabros, normalmente. No lo habéis experimentado vosotros todavía. Lo típico de las cuentas falsas, pero... quedan para que la otra persona piense que ha ligado y después se ríen un poco de ella. Hasta al menos olvidan de eso. ¿No? Yo quiero hablar con gente que no conozco. Pero hay gente que lo suele traer. Por ejemplo, aquí parece que tenéis como un poco claro, ¿no? Ese tipo de, bueno, no hay que subir según qué tipo de material. Si alguien nos envía, porque, oye, por cualquier tipo de relación que exista entre esas dos personas, cosas privadas no se comparten, pero no se comparten ni en Instagram, ni por WhatsApp, ni por nada. Eso lo tenemos aquí como esta mesa, lo tiene claro, ¿no? Okay. Pero me interesa un poco ver porque hay una parte de violencia pasada en género también, se comunican, hay mucha gente haciendo vídeos, diciendo cosas, expandiendo informaciones, sobre todas las temáticas del universo, pero por la que estamos hablando hoy, a través, bueno, de redes sociales y demás. Entonces, ¿creéis que afecta a la percepción y a la capacidad de prevención que puede tener vuestra generación sobre este tema? Porque igual que son un medio para mostrar realidades que a lo mejor nosotros no vivimos, para aprender cosas o para sensibilizar en general, o para estar en contacto con gente que no es de tu entorno más cercano, a nivel positivo me refiero, puede ser también un medio para maquillar esa realidad y que, pues como habéis dicho antes, ¿no? Creo que lo habéis dicho uno de los dos, repitamos cosas que realmente no son ciertas y no nos planteamos, sobre todo en las temáticas, pero la que estamos hablando ahora en concreto, que es la violencia de género, me refiero, hay bulos de todo, pero en esto, y repitamos cosas e informaciones que realmente no se corresponden con la realidad porque no nos hemos parado a mirarlo, porque, oye, a esta persona me la creo y lo digo. Entonces, ¿creéis que afectan un poco a esa percepción y capacidad de prevención que podéis tener vosotros o creéis que son una herramienta en general positiva en esta temática? Vuestra opinión, me refiero. Una cosa así, muy así más relacionada, por ejemplo, el acceso al porno de los niños pequeños. Ahora, actualmente, la media está con a 8 años, o sea, un niño de 0 a 16 actualmente puede acceder fácilmente al porno y lo ha visto, ¿vale? Suele ser contenido muy machista muchas veces y de agresiones sexuales. Sí. Eso en principal, que nos da un papel muy, muy malo a las mujeres. Y aparte de eso, que un niño que no tiene ni idea del tema, que seguramente en su casa con 7 años y niños que no tienen ni idea de nada, con 7, 8 años, ven eso, pues ya está así. Uy, que me agarró el micro. Ha sido el primer contacto que tienen con el tema, por ejemplo, de lo que viene siendo el sexo y eso, el primer punto de contacto sin saber nada es ver porno, pues, no sé, me parece un poco que muchas veces condiciona a los niños ya para toda su vida. Ya. Yeah. O Es que gran parte de la culpa muchas veces lo tienen los padres por no educar bien a los pequeños. Que muchas veces la culpa lo tienen los padres porque no conciencian bien a los niños sobre ese tipo de temas. Entonces, pues los niños muchas veces no saben bien lo que hacen. Entonces, al no estar guiados, pues buscar lo primero que tienen. Sí. O sea, falta un poco como de alfabetización, ¿no? De saber usar y de... También control. ¿Creéis que falta un control de lo que tenemos acceso a las personas a través de los móviles? Con cualquier edad, me refiero, pero que, también, bueno... Yo que por una parte veo que el control excesivo, tipo de poner cosas como control parental, son demasiado estrictas y que luego... Lo que crean es opino un, igual que tú. Lo que crean es, un contra, un, es una contraeducación. Yo creo que una persona debe descubrir las cosas hasta vivirlas, porque cuando tú tienes mucha protección, lo que ocurre es cuando tú realmente tengo que hacer adulto y tienes que vivir esas problemáticas, no vas a saber gestionarlo. Entonces yo creo que lo suyo es, para empezar, darle un dispositivo electrónico con una edad lógica y luego aparte hablarle sobre otros temas, porque eso muchas veces pasa, de que le dan móviles muy pequeños y a lo mejor tienen mucho control, pero por ejemplo, un móvil con 4 años, pero con mucho control está bien, pero por ejemplo, hay gente con 11 o 10 años que ya, por ejemplo, tienen móvil, pero lo tienen con demasiado control, que yo creo que ya con esa edad, yo creo que ya deben empezar a darle más independencia para que luego, cuando ya realmente sean adolescentes, sean, puedan realmente tener un cierto control de los problemas. Para que ya ante edad seamos más independientes y no dependamos tanto de nuestros padres para solucionar problemas. A ver, en vez de control parental, habla con tu hijo sobre temas y que tu hijo o tu hija te tenga confianza a ti. Exacto. Yo, por ejemplo, capaz de contarte las cosas y no tienes por qué tener un control parental. Yo, por ejemplo, me dieron el móvil a mitad de primero de la ESO y tengo control parental desde entonces, pero control parental de estos fuertes que una hora y media al día el móvil lo puedo usar y es muy... No sé. Que, hombre, comprendo lo que quieren hacer mis padres, que no me tire todo el rato en el móvil, pero tú piensas que cuando tú me quites eso yo no voy a saber el tiempo que estoy usando el móvil. O sea, si hasta ahora me has dejado ver el móvil durante media hora, pues digámoslo así, una hora y media. Yo estaba con el móvil una hora y media y ahí se me ha cortado. No tengo yo el mecanismo de decir, he estado demasiado tiempo con el móvil para cortarlo yo. Entonces, cuando sea mayor, lo que creo que generará eso, que voy a intentar que a mí no me pase, es que de mayor me tiré 6 o 7 horas con el móvil, así sentada, sin hacer absolutamente nada, y que yo no vea pasar el tiempo porque nunca en ningún momento he tenido que decidir yo cuándo parar de ver eso. Porque me la han cortado a mí. A mí yo sí. Y también hablar, en plan, no dejar como un tema tabú el sexo o otros temas, porque debemos concienciar, como ha dicho María y José Miguel, este tema, porque, pues claro, el niño ese pequeño pues entra en estas redes y no sabe, en plan, no sabe otras cosas que debe de saber. Una sí, cosa que yo... Tarde o temprano se me acaba metiendo en esas páginas. Yo, por ejemplo, desde que soy muy pequeño, en mi casa siempre tengo un ordenador de sobremesa y siempre he tenido un internet libre. Y no por eso tengo ciertos problemas o he crecido de diferente manera o no veo que yo tenga cierta problemática a la hora de relacionarme o con temas de sexuales. Yo creo que echar la mano de cada uno, sino que algo que me ha ayudado es, por ejemplo, como a tener más conciencia de eso y verlo como algo más normal. Exacto, porque lo tiene normalizado en tu casa, pero es que, por ejemplo, un niño del que no hayan hablado nunca, no tenga ningún tipo de conocimiento, lo primero que ve es eso, pues ya está, ese es su conocimiento sobre el tema. Y también, por ejemplo, no siempre los niños acceden a la pornografía por XX vídeo y por Pornhub, ¿vale? No siempre se accede ahí por eso. Tú, por ejemplo, estás viendo una peli pirata en alguna plataforma y te salen anuncios de esos. Sí. Que es por donde se suele ver por primera vez ese tipo de cosas. Pero hoy en día también es muy fácil engañar a, por ejemplo, Instagram te pone, por ejemplo, una fecha de nacimiento. Te pone, por ejemplo, 14 años, pero tú tienes 8 y tú pones que eres del 2005. Pues, exacto. Sí, como que también hay un poco que encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque luego es muy fácil, si nadie te controla o nadie te enseña, nadie te educa. El problema es que no tener filtro, ¿no? El problema es que le dan a los niños el móvil cuando son muy pequeños, pues porque los padres, en plan, el niño da mucha, en plan, parece de mala manera, da mucho por culo en algún lado público. Pues mira, digo en el móvil que está entretenido, ¿qué pasa? Pues, claro, eso es lo que crea, que el niño se mete en cualquier lado y le dan el propio móvil de los padres. ¿Qué pasa? Que entonces el niño lo que no aprende es lo que aprendes para empezar, que siempre que lloro patale o siempre va a tener lo que él quiere. Entonces no va a aprender a gestionar su emoción y a saber lo que tiene que hacer y cómo soluciona el problema. Y luego aparte que no va a saber, en plan, al tener el móvil, pues va a estar mucho tiempo, va a crear una adicción, aparte que se puede tener en cualquier lado. Y una cosa también es que YouTube Kids, voy a juzgar la plataforma, se supone que, por ejemplo, yo el año pasado tendría que estar viendo YouTube Kids o nosotros aquí, empieza a poder ver YouTube normal a los 14 años. Lo que tienes en YouTube Kids son vídeos de rusos jugando con slime. No hay contenido más allá. O sea, un niño de 13 años no le interesa eso. A lo mejor, yo qué sé, si quiere ver, pues quiere ver lo que vea, pero es que el único contenido que tienen puesto, que se supone que puede ver para su edad, es muy limitado. Y claro, tú no, a mí mi madre nunca me, mira que mi madre se pone controles, nunca me ha limitado el uso de ver YouTube normal, aunque haya cosas que a lo mejor yo, cuando tenía 8 años, no tendría que haber visto. Pero es que la otra alternativa era ya está, no ver cosas que ni siquiera interesan. El problema también es que gran parte del contenido que suena YouTube Kids es de contenido falso, engañoso y que está hecho para atraer la atención de los niños. Lo más común en España de contenido que ven los niños chicos es el típico vídeo de joven, en plan, me beso con no sé qué, no, viene mi cruz y me beso no sé qué, no, me robo un beso. El típico vídeo engañoso que tiene en YouTube, que está en YouTube Kids porque YouTube no se le puede leer mucha atención porque como no hay muchos anuncios de YouTube Kids, no es algo que debe estar como rentable. YouTube está centrado en el normal, que es donde hay más anuncios que lo que verdaderamente le genera yo dinero. Los anuncios de marca tercero, entonces, a los niños ver ese contenido, pues, como que el ver contenido engañoso como que hace que no sepa muy bien de la verdadera problemática. Altera tu realidad, o sea, De la verdadera problemática. O los típicos vídeos de payasos vecinos hacen que, aparte muchos niños pueden tener pesadillas, cierto tipo de problemas o fobias, lo que genera es eso, no tener control de la realidad o que está bien y que está mal, porque de muy pequeño has visto eso. A ver, por ejemplo, yo cuando tenía más o menos la edad que tiene, cuando tenía 8 años, vamos a decir, yo veía los 7 tiburones más peligrosos del mundo, pero que eso tampoco te dejan verlo en YouTube Kids, porque puede ser agresivo o porque un niño le puede asustar un tiburón. A ver, ¿hasta qué punto vamos a proteger a los niños? ¿Y de qué cosas las vamos a proteger? Y aterrizando eso a mi pregunta, que todo muy interesante, todas las temáticas que hemos tocado, y responde a varias, aterrizando esa mi pregunta, ¿a vosotros qué información os llega de esta temática a través de redes sociales, o YouTube, o lo que consumáis? Vamos, ¿cuál es el mensaje general sobre las violencias de género? Porque yo lo tengo claro, yo tengo claro el mensaje que me llega a mí. Yo creo que es difuso. Creo que... Que es muy confuso, te dicen 30 gente, cosas a la vez. Mucha gente cree que cada uno tiene su punto. El problema es que gran parte de las personas no tienen visión crítica, sino que forman su opinión a partir de otras que escuchan y lo van repitiendo. Entonces yo creo que lo primero que tienes que enseñar es a tener una cierta visión crítica y todo lo que recibas, gestionarlo y saber si realmente estás a favor o realmente analizar tu problema, en plan que todo lo que recibas no sea tal cual lo que tú opinas. Bueno, plantearte, ¿no?, que hay sí, cosas plan, que son un poco medias verdades, que esto lo tengo que mirar por otro lado a ver qué pasa. Sí, plantearte lo que te dice realmente es verdad o realmente es lo que hacías. Y sobre todo, claro, por ejemplo, tú eres muy fan de alguien. Es que esto pasa sobre todo con los que son fans a muerte, como por ejemplo los Swifties, los de Taylor Swift, que son así, fans a muerte. Pues imagínate que Taylor Swift algún día le da por decir que vote a Vox o a algún partido o a Podemos, ¿no? Y la mayoría del público que tiene, que son reales hasta la muerte, pues con eso, esa también es mi ideología. O sea, yo pienso igual que ella. Ella es mi Dios y todo lo que diga va a misa. Es un poco mente colmena, ¿no? O sea, puede estar de acuerdo con algunas cosas, pero también lo que viene diciendo José Miguel, tener ideas propias. ¿Y vosotros veis, consideráis, opinando sobre vosotros y vosotras mismos, que tenéis más capacidad crítica de lo que os llega a nivel de esos canales, que a lo mejor teníamos las personas cuando empezamos a usar redes sociales y muchas veces, bueno, quizá mi generación no, pero mis padres o a lo mejor vuestros padres, pues llegaba un bulo, pero un bulo de cualquier tema y no eran capaces de ver que aquello era un montaje o que son unas cadenas de no sé qué que se van reenviando pero no se sabe de dónde viene esa información ni nada. ¿Creéis que tenéis más capacidad crítica vosotros y vosotras ahora? Una casa no se va a caer porque un móvil explote. Es que uno de los mensajes así que se creyó así más surrealista. Una tía mía, uno de las noticias más surrealistas que se creyó mi tía es que no dejara el móvil dentro de casa, o sea, ¿dónde dejo yo el móvil? ¿Lo tengo que dejar en el jardín o algo? No sé dónde lo voy a dejar. Porque a un niño le ha explotado el móvil y le ha explotado los cimientos de la casa. Y se ha caído la casa abajo. Eso es mentira. Claro, pero la pregunta hay es, cosas que ¿vosotros dos dedos, es que, claro, para identificar cuando algo no es verdad sobre la temática que hablamos? Es que creo, ¿o tenéis que consultar? Uy, esto que dice esta persona que yo sigo y que normalmente pues su contenido me parece interesante o lo que me sale, tengo capacidad de decir, uy, voy a mirar esto a otra persona o voy o a Google, hacer una visión en Google así rapidita porque a mí esto me ha sonado extraño. ¿Eso es un ejercicio que vosotros hacéis con normalidad? Sí. Sobre esta temática que hablamos, de violencia basada en género, o es algo, como habéis dicho, que no. Que según quien lo diga, pues yo le voy a dar veracidad, o no. ¿No? Un poco esa es la pregunta. Que entendemos que hay bulos y que la gente se los cree, pero bueno. Sobre todo las personas más mayores, porque... No, vosotros tenéis capacidad crítica cuando llegan. Yo creo que nosotros sí, porque nosotros nos hemos criado con esto es mentira y esto... Puede ser verdad, pero es que casi todo lo que sale en internet, nosotros lo primero que tenemos que ver cuando vemos una noticia, cuando vemos algo, es eso es falso, es la primera reflexión que tenemos. Y las personas mayores que, por ejemplo, se han criado con las noticias, lo que sale en la tele es la realidad, o sea, no hay fuente más segura que esa, pues todo lo que sale en la tele es verdad, o todo lo que sale en el móvil es verdad. Y nosotros más bien al contrario. Por ejemplo, alguien tiene un ojo de cada color, eso se ha puesto una lentilla, o siempre buscamos el... Eso no es verdad, cuando hay otras personas que sí que tienden a creer, que creo que es más seguro lo nuestro porque tenemos una actitud de... Tenéis más conciencia. Tenemos eso. Más conciencia de que... Claro. ¿Por aquí pensáis eso también? Sí. ¿Sí? Y, por ejemplo, hablando de ese tipo de conciencia crítica y de conocer e identificar el diagnóstico que nosotros estamos haciendo, y yo, por ejemplo, que trabajo en muchos centros educativos, con muchas personas adolescentes de toda Málaga, hay un patrón que se normaliza, o a mí me han contado, vamos a ver aquí cuál es la realidad, puede que no, que es que en las parejas, de la edad que sea, se ejerce un control del móvil y se ha normalizado como que eso es algo que hay que aceptar. De chico a chica, de todo, ¿no? O sea, ambos controlamos el móvil de ambos. Si no tiene entonces, nada que ocultar para que no me lo quiera enseñar. Esto denota... Esto es una actitud de control y, por ejemplo, como habéis dicho que sabéis identificar muy bien y lo habéis explicado muy bien qué tipo de violencia existen, es el primer tramo de la escalera cuando hablamos de cualquier tipo de relación desigual, sea amistad o sea de pareja, y además cuando pasa en ciertos aspectos de violencia de género, que es establecer el control y saber qué haces y a quién, por qué, y que yo lo sepa y que no pase nada que tú hagas sin que yo lo sepa. Y eso partimos de la base que obviamente no es una relación sana en el ámbito que sea, pero a mí, por lo que me han ido contando y lo que hemos ido viendo y bueno, los datos que se manejan, es una actitud que se ha normalizado, que se hace. Entonces, la pregunta es, porque igual aquí pues no es así, ¿qué percepción tenéis sobre eso? ¿Creéis que esto es verdad? Obviamente entendemos que depende de la persona, estamos hablando de las generalidades y también de vuestra opinión. Sí, adelante. Yo creo que es verdad porque he tenido amigos que sí lo han hecho, pero en mi caso, por ejemplo, a ver, si tú no tienes nada que ocultarme, yo no te voy a quitar el móvil para que tú a mí me enseñes algo, pero si yo te estoy diciendo que me están diciendo un bulo o una cosa que a lo mejor es verdad y tú tienes pruebas de que eso es verdad o mentira, enséñamela. No te obligo a que me la enseñes ni te cojo el móvil, tú mismo coges y me la enseñas. No sé, eso también te va a dar más confianza con la otra persona, ¿no? Si a mí no paran de decirme que cualquier cosa y tú sabes que es mentira y tienes pruebas de que es mentira, ¿por qué no me la enseñas? Claro, pero bueno, eso sería como una interacción de comunicación, de preguntar directamente, ¿no? Y que, claro, y hablemos entre los dos sin que yo tenga tus contraseñas o tenga acceso, sí, a tu móvil con libertad para ver con quién hablas, cuándo y por qué. Yo, porque exactamente, eso, a mí no me hace falta ni la contraseña, claro, ni del WhatsApp, ni del móvil, ni nada. Ni yo le voy a quitar el móvil a nadie, ni a mi amiga, porque a ver si está hablando mi amiga de mí, no. Claro. Si tú me lo quieres, a mí me dicen una cosa, me la quieres contar y me enseñas pruebas que tienes, bien, que no tienes pruebas, bueno, pues yo te creo a ti. Claro, pero es un poco la confianza. Claro, establecer una relación de confianza de si te pregunto me vas a contar la verdad, ¿no? Y ya, hombre, a partir de aquí sería veremos. Suyo. Claro. Al tener una relación se supone que tienes confianza, ¿no? También. Y que cuando, por ejemplo, esa persona te pregunta o lo que tú seas, pues que confía en esa persona, le da un voto de confianza. Claro. Confía en lo que esa persona te dice. Entonces, vuestra opinión es que sí que pasa lo del control del móvil, ¿no? Que al final es una forma, bueno, una extensión nuestra, ¿no? De nuestra personalidad, de nuestra manera de socializar, de todo. Ya no es algo, es algo inherente a todos nosotros. Y que sí existe ese control, pero sabéis que no está bien. Sí. Y, por ejemplo, si pasa... Bueno, ¿vas a decir algo sobre esto? Hombre, adelante. Si tu pareja te pide cada semana, cada mes, que el móvil, que se lo enseñe las conversaciones, y eso sería más una relación tóxica. Sí. Y no una relación sana, que confías tú en la otra persona. Sí, de hecho hay un punto de abuso ahí, no hay ya una relación abusiva. Porque, y por ejemplo, si veis que eso pasa en vuestro entorno, repito, sin nombres ni ejemplos muy concretos, pero pasa en vuestro entorno porque no sé si en estas charlas que habéis hablado, que habéis recibido alguna información, sabéis eso que yo he mencionado ahora, que es sobre esa escalera de cómo vamos poniendo ladrillos hasta llegar a, bueno, las consecuencias más grandes que puede ser la violencia de género, pero que hay muchos pasos intermedios y que hay gente que pues solo ejerce el primero y ya está, pero que eso ya son violencias, ¿no? Entonces, si veis este tipo de acciones en nuestro entorno, porque bueno, al final la violencia física, o como habéis hablado vosotros, la violencia sexual un poco es más sencillo, es decir, uy, esto ha pasado y esto no puede ser, pero hay como alguna un poquillo más... La violencia psicológica y que eso. Que no sabemos a veces ni siquiera que, o que la estamos sufriendo, correcto, la violencia psicológica, que no sabemos verla, o que bueno, decimos, bueno, pues será así, es que esta persona es así, ¿no? Entonces, si en vuestro entorno veis a alguien, a una amiga o amigo que le están controlando así el móvil, ¿no? O le están diciendo, pues, esa falda no, esa actividad no, con esos amigos no, ¿sabéis un poco identificar eso? ¿Sabéis qué hacer? Igual no ha pasado nunca, ¿eh? Si no, ojalá, no, pero si no ha pasado nunca, un poco vuestra opinión. De sabría ahí confrontar en plan, amiga, date cuenta, o amigo, sí, ¿qué estás haciendo? Porque ver, no puede ser que nuestro colega esté haciendo algo y, no sea una mala persona, no hablo de eso, no, pero como, oye, tío, que esto no lo puedes hacer, no puedes pedirle las contraseñas a tu novio, sin más, ¿no? Eso un poco se ejerce entre vuestros iguales, porque al final sois la gente que puede cambiar eso un poco, ¿no? Porque que yo lo cuente en una charla, pues ya ves tú. A ver, es que yo, por ejemplo, al final no soy, sí, en mi grupo de amigos, ¿no? Que los tengo más tratados, yo no... No han pedido ni contraseña ni lo han tenido controlado, pero sí es verdad que sí he notado como su pareja, ¿no? En ese momento, si sí la controlaba ella o la... a lo mejor le pedía más contraseña o cosas de ese estilo, o no te juntes con este que está muy, muy pegado a ti, que sí, esto. Y a lo mejor es que son amigos desde chico y se tienen mucha confianza entre ellos. Y entonces sí le he dicho a mi amiga... A ver, date cuenta, te está pasando esto, tú no lo ves porque está del punto de es tu novio, pero yo estoy del punto que lo estoy viendo de fuera y me estoy dando cuenta. Y después estuvieron hablando y obviamente tenía yo razón. A ver, es que también opino. Sí. Que o sea, que si ha intercedido, ¿no? Pues eso también es muy valiente. Que no todo igual que a lo mejor ve amistades de chico-chico, chica-chica, también puede ver amistades de chica-chico. Claro. No tiene por qué hacer todo relaciones, que por porque supuesto. A lo mejor yo tengo un amigo ya es mi novio. Que también hay, pero a ver, es que es un tema y sobre es que, todo complejo, ¿no? Pero que también hay que saber un poquito a veces lo que vemos, saber qué es. Muchas veces también nos enseñan, sobre todo en la serie, que cuando una chica tiene novio, pues los únicos amigos que se pueden relacionar tienen que ser gays. Y eso es así en todas las series que yo he visto, por lo menos. Incluso en una de mis series que yo veo así, más que me encanta a mí, Sex Education, por ejemplo. Una de las series sí que yo veo así más abierta. También era el amigo que tenía la chica, era el amigo gay. O sea, no puedes tener un amigo heterosexual porque si no le pones los cuernos a tu novio. Porque a la mínima que de la serie tiene un amigo heterosexual, es con el que le pones los cuernos al novio. O sea, no todos los chicos que se juntan con chicas son gay y no... y no todos los chicos heteros que se juntan con chicas se van a liar con ella. O sea, no es así. Puede ser una amistad normal. Al fin, claro, pero eso sí, perdón. Al fin y al cabo hay factores principales que son dialogar, confianza y, pues sobre todo, empatizar con la persona y no machacarla, ¿no? Claro. Y por ahí, ¿sabéis, por ejemplo, cuando un amigo hace algo que no debe, o amiga, o al revés, cuál es la actitud, ¿no?, de los chicos amigos de esa persona o amigos de esa chica que le dicen, esto, tú sabes que esto no se puede hacer, o así? O dirías, bueno, si me pasara, creo que sí, le diría a mi amigo, oye, que esto está mal, o a mi amiga le diría, pues como ha hecho ella, ¿no? Oye, que esto es raro, ¿no? No sé, pregúntale directamente, no hagas películas, no sé. Hombre, es que sinceramente no he vivido una situación similar a que una persona le acose mucho del móvil a su novia, que sea, por ejemplo, amigo o amiga mía. Pero también hablo como de relaciones generales, no tienen que ser de pareja, sino que también a veces decimos casos de gente que hay que llamar la atención. En plan, que nunca creo que alguien le ha pedido, en plan, ha sido demasiado tóxico con algún amigo mío o por ejemplo, o si ha llegado a ser tóxica, creo que ese amigo se ha logrado dar cuenta y se ha llegado a hablar con el novio. Vale. Por ejemplo, ¿creéis que hay un poco de paternalismo? Paternalismo, como un poco de adultismo también, de que las personas más mayores os hablamos un poco como que parece que no... Por encima del hombro. ¿Os vais a enterar? A grito. ¿De las cosas? No, por encima del hombro, grito, o como si estuviéramos malitos también. Eso es una cosa... Bueno, me refiero como que al ser persona... ¿de qué edad tenéis aquí? ¿Todas 14, las mismas, 14, más o menos? 14. ¿14? ¿Todas? Vale. Al tener 14 años, os hablamos un poco como que parece que nos vais a entender bien lo que te voy a decir. Sobre esta temática hablo, ¿eh? Sé que en general algo generalizado, pero sobre la violencia de género y también un poco sobre cómo poder relacionarnos de una forma más desde el buen trato, ¿no? Tanto que sea con mis amigos, como con mi familia, como con mis parejas o como con mis profesores. ¿Creéis que existe un poco esa parte de no atajar los temas porque vamos con mucho cuidado a veces... no hablamos de según qué cosas porque pensamos que no tenéis edad para, tomar parte? A mí me parece, no solo en este tema, sino en general, claro, sí. Los adultos no hablan como vamos... si fuéramos, como si nos miran por encima del hombro, o como si fuera, ay, mira el niño que se ha encaprichado con que sabe este tema, ¿no? Como hablar con un niño chico que le gusta los dinosaurios. Pues una cosa así, lo ven. Sobre todo también porque los niños que lo escuchan en los medios, esto no se suele hacer, por ejemplo, no suele traer adolescentes a hablar en un podcast o en una radio. Normalmente traen o a niños muy chicos para que se rían, o ya a personas adultas para que se les tome en serio. Sí. Porque es que a nosotros, mira, generalmente los de 20 incluso también a veces, pero ya incluso nosotros que somos menores, ni caso nos hacen. Y tenemos también unas ideas que son interesantes, que vale, que no hemos vivido tanto como vosotros y que puede que no tengamos algunas ideas del todo desarrolladas, pero sí podemos defender nuestra postura. Y de manera lógica, que a lo mejor si nos escuchas un poquito también te das cuenta que sabemos un poquito de lo que hablamos, a veces. A mis padres siempre me escuchan, siempre me suelen tener en cuenta, nunca me suele mirar por encima del hombro. Yo creo que todo depende porque mis padres, ellos mismos son conscientes que no tienen un conocimiento muy máximo, más que nada porque ambos, por voluntad, no han estudiado nada. Entonces, yo creo que por eso mismo, ellos son conscientes que no ellos tienen conocimiento. Entonces, yo creo que tienen cierta confianza en mí porque, como que, al estar estudiando, saca, a lo mejor yo tengo cierto más conocimiento de ciertos temas. O sea, mis padres siempre me suelen tener confianza, siempre me dejan hablar y mi opinión siempre suele tener cierta cuenta. Muy bien. Pero un poco la generalidad, ¿te sientes tú así? Pero fuera de mi casa, creo que también depende de las personas. Claro. A ver, hay personas que no escuchan, pero porque en sí son así, pero porque son así de orgullosas de lo que sé. Y bastante les cuesta que una persona adulta y que tenga cierta confianza llevar la contraria, porque encima se la lleve yo, ¿sabes? Que se hace con mi familia, que a lo mejor bastante que a lo mejor se la diga a su, si su mujer o su, en este caso, si un tío mío, que se diga a su hermano, bastante que acepta que le digan eso. Imagínate si se lo digo yo que soy sobrino, como que estoy por debajo de él, pero eso ocurre porque esa persona es muy, plan, porque tengo familiares que son muy, muy así, en plan, muy de... Como más jerárquicos, ¿no? Si es más joven, sí, pues ya está. Plan, muy orgulloso y muy de plan, no le gusta que llegue al contrario. No, yo iba a decir lo mismo, que hay familiares que tienen que llevar la razón 100% porque tú eres más pequeño y no tienen ese valor de poder llevar la razón. Entonces... Y una cosa que a mí me molesta mucho es que, por ejemplo, verdad que los adolescentes nos enfadamos muy fácilmente, es una realidad. Pero es que si no me estáis escuchando y me estáis interrumpiendo todo el rato, sobre todo personas mayores, pues que al final me irrito y luego me siento yo como muy, muy estúpida porque le acabo de dar la razón. Soy una niña que estoy antojando, de que se me ha antojado hablar sobre este tema y que me creo yo que sé mucho pero que no sé nada. Y un tema que a lo mejor sí sé porque me he estudiado, porque sí que me interesa, y sobre el que sé cosas y están diciendo cosas que a lo mejor no son así y estoy yo intentando explicar por qué no. Y no me tratan como una persona que tenga una voz. O sea, a veces se ríen un poco y me enfado. Sí. Y al final ya no vale lo que decimos. Por simplemente ese motivo. Ya, bueno, la gestión de las emociones, que también se va aprendiendo, obviamente. Hay mucha gente adulta que tampoco la tiene. Vale, ya vamos a ir terminando. Última pregunta. Ya para un poco proponer alternativas, ¿qué cambios creéis que podríamos ayudar desde nuestro pequeño entorno, como digo, parcelita, para prevenir esta violencia de género en la juventud, en concreto, en la adolescencia? Hablamos de esta realidad. Por ejemplo, pues incorporando, como habéis hablado, ¿no?, una mejor gestión de las emociones, otro tipo de personalidades estando en el mundo, chicos y chicas iguales a la misma par, y un poco incorporar esas percepciones que quizá ahora hay unos patrones más separados. Como ha dicho Miriam antes, quitar los tabús y eso. Quitar temas tabú y demás. ¿Qué cambios instauramos? Así, cortito. ¿Cómo diríais vosotros? Porque realmente los datos de violencia de género en adolescencia también son alarmantes. Lo son en todos los estratos de edad, pero también lo son. Entonces es una realidad que sigue pasando, que sigue estando en la sociedad y que hay que cambiarlo, ¿no? ¿Cómo, qué haríamos? ¿Veis vuestra opinión? Rapidito. Talleres con familia, en plan, que no solo sean talleres con los niños, sino que también vayan los padres. Sí, vale. Talleres. Muy buena idea. Y en los cuales, en esos talleres, digan lo de no hay que acosar a chicas por la calle, no hay que hacer nada así de violaciones ni nada, porque al fin y al cabo las chicas y jóvenes, por las razones que salen así a las manifestaciones, son como las de que no, que le acosan por la calle. Silvan, yo el otro día vi un reel en Instagram que era una presentadora que estaba presentando, pues yo qué sé, estaba haciendo algo en la calle en Madrid y un chico le tocó el culo diciéndole en qué programa salís, y pues al final el que estaba en la tele, en plan el que estaba en el plató, dijo, te ha tocado el culo, no sé qué, y empezó a decirle que en plan, el chico se tuvo que ir, en plan, el chico que le tocó el culo, porque el del plató estaba súper alarmado, y así es como tienen que ser los chicos de hoy en día. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias también a la Federación y a de las Asociaciones de Mujeres de la Sierra de las Nieves. Y vamos a detallar rápidamente mecanismos y servicios que existen en la zona. También muchas gracias a Carla, Patricia, María, Miriam, José Andrés, José Miguel. Creo que ha sido muy interesante. Y bueno, esperemos que, como habéis dicho, ¿no?, que el entorno cada vez acompañe más, que quien esté en una situación así busque ayuda en la familia o en amistades más cercanas también, para acompañar en el proceso. Existe el número 016, que es gratuito y confidencial, 24 horas al día. Si eres menor de edad y crees que esto está pasando en tu entorno, puedes llamar a la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Confía también en el personal de centros educativos, siempre pueden ayudarte y contarte servicios existentes, el personal sanitario, los centros de la mujer, que en este caso en la comarca están Tolox. Y muchísimas gracias por vuestras aportaciones y espero, bueno, ver qué hacéis en el futuro. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós. Este podcast ha sido realizado con el apoyo financiero de la Diputación Provincial de Málaga, con cargo al proyecto Mujeres, Ruralidad y Resiliencia Climática, sensibilizando a la ciudadanía malagueña sobre luchas locales y globales para un mundo más justo y sostenible. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Asociación por la Paz y el Desarrollo y no refleja necesariamente la opinión de la Diputación de Málaga.